Fabián Bergero. Medios. Y a esta hora de la mañana, como todos los martes, saludamos a Fabián Bergero, periodista y docente de esta facultad. ¿Cómo está, Fabián? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, me alegro. Aquí está Valeria Ugler y hola, Carlos Valeria. Castillo también en la mesa para charlar. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buen tiempo, Carlos. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Alegre. Bueno, y hoy con un tema, digamos, que ha ocupado la agenda mediática, por lo menos de la semana pasada y parte de esta, profusamente, ¿no? Sí, sí, yo quería hablar un poco sobre lo que lo que pasó en la localidad de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. No sé si recuerdan, la semana pasada hubo una movilización popular bastante grande, grande para lo que es Ayacucho, ¿no? Que es una, sí, una ciudad bonaerense de unos 20.000 habitantes, 20 y pico de mil habitantes, porque, bueno, una mujer denunció que habían entrado dos encapuchados a la casa y habían, mientras ella se estaba bañando, y que habían matado a su hijo, le habían tirado una manta encima y el chico había muerto asfixiado. Sí. Este fin de semana se supo que, bueno, esa no era la verdadera historia, que lo que, bueno, ocurrió fue que el chico había muerto en manos de su madre. Pero en realidad lo que no es importante, o sea, no nos vamos a meter en ese tema, digamos, de por qué murió el chico, ni esa cuestión que imagino que tiene sus ribetes, sino en la reacción popular que hubo, que marchó hasta la casa del intendente de la localidad de Ayacucho y prácticamente lo querían linchar, ¿no? Y yo me acordaba de lo que habíamos estado hablando el martes pasado del tema del taxista, a partir de lo que publicó Guillermo Berto en su blog fuera del expediente. Y realmente me quedé pensando mucho en esto de que muchos plantean, bueno, sobre el poder de los medios, cómo los medios generan no solo imponen temas para debatir, sino que nos van diciendo, bueno, cómo qué aspectos de esos temas tenemos que debatir, ¿no? Entonces lo que está en debate es qué tan poderosos son los medios o no. Sí. Hay quienes dicen que los medios generan opinión, eso está demostrado que no es así, digamos, hay demasiadas variables como para decir que los medios te dicen lo que tenés que opinar, pero sí está claro que son muy efectivos para crear estos climas especiales, ¿no? Ayacucho es una localidad que te decía, 20.000 habitantes, en la ciudad de Buenos Aires, muy tranquila, tiene hábitos pueblerinos, tiene 20.000 habitantes desde hace mucho tiempo y quienes son del lugar o de por ahí cerca aseguran que seguirá teniendo 20.000 habitantes. O sea, es una ciudad muy pequeña que se conoce, que los vecinos se conocen entre ellos, que nada pasa, digamos, sin que nadie se entere, que se vive con las puertas y las ventanas abiertas, digamos, hay un clima así pueblerino muy muy particular que todavía se conserva en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. La cuestión es que, expuestos a un bombardeo constante de los medios de comunicación, hasta dónde la inseguridad no es finalmente, no es solo una sensación, ¿no? Claro. Fabián, sí. Buenos días. Omar González, que se suma a la mesa también. ¿Cuánto tiempo? Bien, sí. Sumo un dato más que lo contábamos ayer con Soledad y con Valeria acá en la mesa. Datos del año pasado, habría que actualizarlos, pero para que tengamos una idea. En la Argentina se producen 5 muertes. Por inseguridad cada 100.000 personas. Sí, sí, sí. 5 muertes cada 100.000 personas. Sí, sí, sí. Tomemos un caso de un país, bueno, alguien me dirá, sí, hay constante inseguridad de diferentes sectores, pero Colombia, hay 500 muertes, sí, por inseguridad cada 100.000 personas. Tomemos, claro, otro caso, tal vez menos emblemático en el tema de la inseguridad, Venezuela, hay 250 casos. Entonces, digamos, en proporción, sin restar la importancia, digamos, a la temática de inseguridad, que claro que lo hay. No. Hay que ver en cuánto influye este bombardeo que vos venías diciendo. Claro. Te voy a dar un ratito más para agregar eso. Vos sabés que acá en la ciudad de Neuquén, te digo acá, pues yo estoy en Neuquén ahora, en el año, creo que fue 2002 o 2003, el gobierno de Jorge Sovich, el exgobernador, implementó lo que llamaba un plan de seguridad, plan integral de seguridad, que acá nosotros malignamente bautizamos como el PIS de Hoss, ¿no? El PIS de Hoss. Ese plan tenía un documento fundacional, digamos, un análisis que daba lugar a la vigencia del plan, que era bastante, había sido hecho por Eugenio Bursaco, uno de los hombres de Jorge Macri, ¿no? Que esto fue un gran negocio con Macri. Bueno, pero más allá de esas cuestiones, había un documento respaldatorio que fue un documento secreto, ¿no? Es un documento calificado como reservado y que da origen al plan de seguridad. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una encuesta en toda la provincia de Neuquén para determinar qué opinaba la gente sobre el tema de la inseguridad. Y dice, yo te voy a leer el texto, porque tengo que decir, lo más importante que descubre este relevamiento es que si bien apenas el 12% de los habitantes de la provincia fue víctima de delitos, el 71,3% consideraba que los delitos aumentaron en comparación con el año anterior. Y ese documento aseguraba que independientemente de que los delitos efectivamente hayan aumentado o no, e independientemente de los motivos por los cuales la población cree que el delito se incrementó, era necesario actuar no sobre la inseguridad, sino sobre la sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, lo que da la pauta de esto es que la inseguridad, como demostró este plan el PIS de Jorge, digamos, que se llevó 50 millones de dólares en compras directas, que la inseguridad es un negocio. E instalar el tema de la inseguridad también es un negocio. Vos me estás dando estos indicadores que hablan mucho de esto. Es decir, cómo mucha gente que aún no siendo, que mayoritariamente no es víctima de delitos, considera que los delitos son muchos. ¿Por qué? Porque lo está viendo en la televisión. Lo dijo la televisión. Todo el tiempo lo están diciendo por la televisión. Realmente hay un gran negocio detrás de esto, que es el negocio de quedarte encerrado adentro. ¿Cómo hacer para escapar, en tal caso, del discurso oficialista del gobierno nacional de hablar de sensación de inseguridad, ¿no? Que, digamos, está siendo bastardeado también a propósito de la explosión y la cantidad de mensajes que aparecen en este sentido. Parece que si uno habla de sensación, está hablando de un discurso oficialista. ¿Cómo hacemos para escapar de eso? No me importa escapar del discurso oficialista esto es anterior. Tampoco quiero que todos los que hablan de sensación son oficialistas y los que hablan de inseguridad son opositores. No, eso no me importa. Lo que digo es que más allá de todas estas cuestiones, la inseguridad es un gran negocio. ¿Cuál es el negocio? El que está dentro de tu casa. Es el negocio del de la seguridad privada, del barrio cerrado, el de la televisión por cable, el de la televisión satelital, el de los videojuegos, el del consumo, digamos, que vos hacés adentro de tu hogar. Digamos, todo un consumo de industrias culturales que es justamente lo producen aquellos medios que permanentemente están difundiendo el tema de la inseguridad. Por eso te digo que no me importa, digamos, cómo lo llame. Lo que está claro, por los datos que vos das, por lo que yo te doy, si solamente un 12% de la población neuquina había sufrido algún tipo de hecho de violencia, pero el 73% creía que había más violencia, digamos, está claro que algo pasa. Sí, te voy a decir que hay un libro que es paradigmático, que lo escribió Naomi Klein, que es esta famosa socióloga canadiense, ya dije socióloga, no recuerdo si es socióloga, que escribió el libro Nólogo, bueno, escribí otro libro que se llama La Política de Shock, y explica muy bien cómo es este negocio de la inseguridad a nivel planetario, ¿no? Sobre todo lo que implicó, digamos, para Estados Unidos la llegada a Irak, digamos, con el gran negocio de la seguridad. Pero ella explica desde eso hasta la cuestión más casera, ¿no? Cómo funciona esto y cómo realmente conviene que vos te quedes encerrado, temeroso, incluso no solo de lo comunitario, sino también desde lo político, para domesticar el rebaño, digamos. Sí, me decía. Sí, te iba a consultar qué sucede en este caso también con la condena social. A partir de que se conoció la noticia, salió la gente a la calle a escrachar a la casa del intendente, y la semana pasada vos lo traías a la mesa el caso del taxista neuquino que la policía realizó allanamientos, detuvo a dos personas, y luego se aclaró que estas personas eran inocentes, y de todas formas recibieron esa condena social. Sí, esto digamos parte de la historia, porque también esa presión social presiona a la policía, y la policía siempre tiene un elenco estable, digamos, como posible culpable. ¿Te acuerdas que hablábamos el martes pasado de Sepúlveda y Buenchumir, los famosos del primer triple crimen, que no solo los detuvieron a poca hora de haber encontrado los cuerpos de las chicas de Chipolete, sino que un funcionario del gobierno rionegrino los procesó a las pocas horas de haber sido detenido, ¿no? Realmente hay una, digamos, toda una, ¿cómo te diría?, una estructura armada, ¿no?, que hace que se repita, digamos, el escenario en todos los lugares, ¿no? Acá, allá en Ayacucho, lo que yo lamento, como también dije la vez pasada, acá el intendente de Ayacucho zafó de que lo lincharan, como pudieran haber sido linchados los pibes estos de acá, que forman parte del elenco estable de posibles responsables. Pero lo cierto, finalmente, es que los responsables de los crímenes, los responsables, los autores materiales, pero también los autores ideológicos, pocas veces, digamos, son condenados por esos hechos, ¿no? Es decir, yo me remito, por ejemplo, al crimen de Fuente Alba. Hay un responsable político que se llama Jorge Sobi, que ni la justicia, ni Dios, ni la patria, nadie se lo le demanda, porque realmente ni Dios ni la justicia parecen tener un tribunal donde se pueda castigar estas cosas, ni Dualde por la muerte de Costequi y Santillán, ni Barra por Cromañón. Es decir, la responsabilidad política no existe. Es para hablarlo más desde un punto de vista más digamos con más detalle, pero sí. Eso finalmente no pasa, ¿no? Es decir, lo que se busca es siempre un chivo expiatorio, un perejil, como ese famoso de Córdoba del crimen de Nora Dalmazo, que pague por los crímenes de los poderosos. Sí. Fabián, ¿vos crees que estos temas, estas formas, estas estrategias de algunos medios de comunicación, algunos lo llaman operaciones mediáticas, digamos, cobran otros significados en el marco de una campaña electoral? Y sí, porque todo he leído en clave de operativo, de campaña, digamos, todo he leído todo es sospechable, ¿no? Es decir, cuando hay una campaña electoral, pero también en Argentina cuando no la hay. Digamos, lo que ha venido pasando en Argentina, creo que también lo hemos charlado alguna vez, es que por fin el periodismo se puso en debate, ¿no? Que es lo mejor que le puede pasar, no solo al periodismo, sino a una sociedad democrática. Se pone en debate cómo informamos, qué informamos, cuáles son nuestras rutinas, cuáles son nuestros contenidos. Es decir, se debate de periodismo como se debate de fútbol, y esto a mí me parece sumamente interesante porque, digamos, el periodismo estaba formado por una casta de vacas sagradas que decían lo que querían y hacían lo que querían, y nunca nadie los cuestionaba. Ahora se cuestiona, y esto está buenísimo, digamos, que se cuestione todo lo que dicen todos, ¿no? Hablo desde Víctor Hugo Morales hasta Joaquín Morales Solá y Magdalena Ruiz Iñazú. Hay que pelearse todo el tiempo con la televisión. Humberto Eco decía, hay que ejercer la guerrilla semiótica, semiológica. Me pareció un concepto interesantísimo. Sí, la guerrilla, claro. Los sentidos que se van a generar. Sentate delante del televisor y gritá, puteá, insultá, digamos, peleale todo lo que te dicen, desafía todo lo que te dicen. Me parece que es interesantísimo, en época electoral o no. Sí. Y otra cosa que dice Ramonete es que, finalmente, estar informado requiere de un esfuerzo, de un gran esfuerzo. No es que vos te sentás delante del televisor a ver el noticiero de las 8 o prendés la radio al mediodía y estás informado y se acabó. No, estar informado requiere un gran esfuerzo y en una sociedad democrática hay que acometerlo, ¿no? Fabián, otro aspecto que me parece que se está dando, digamos, en este momento político, si lo queremos llamar así, por ejemplo, a mí no recuerdo de otras elecciones en donde haya habido tanto análisis de la propaganda política. Sí, ¿viste? Sí. Sí, bueno, una cosa que yo siempre hice, yo siempre me encantó analizar la propaganda, y ahora encuentro que hay unos análisis estupendos, fantásticos, sí, muy buenos, sí, que se están haciendo a raíz de esto. Incluso en televisión. Sí, sobre todo de la televisión. Sí. Pero estoy viendo muchas cosas. Además, yo te iba a decir, a raíz de lo que está pasando en Chile, digamos, estoy escuchando cada vez más reclamos de la gente acerca de la falta de información sobre lo que pasa con la educación en Chile. Nunca había visto algo así. No, de reclamarle a los medios, informen de lo que está pasando en Chile, porque hay una gran represión, hay hoy posiblemente haya algo por el estilo, con la marcha que tienen planeada los estudiantes, y hay un fuerte reclamo para que se informe de eso, y los medios que en general adhieren a las políticas como las de Chile, se hacen los otras, ¿no? Sí, sí. Y me pareció muy interesante, realmente también me sorprendió. Al mismo nivel que vos estás diciendo vos, y cómo se analiza la publicidad y también cómo se está reclamando que informen de ciertas cosas. Porque claramente, no solo, no tanto, es importante lo que los medios informan, digamos, importante porque imponen la agenda pública, ¿no? Tal cual. Se llama Fabián Bergero. Imponen la agenda pública. Se llama Fabián Bergero, quería decir, se llama, es docente de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, periodista, y cada martes se acerca aquí, ahora telefónicamente, a veces se viene a la radio, para que el denominado cuarto poder no se transforme en un poder de cuarta. Te mando un abrazo. Te mandamos un abrazo desde acá desde la mesa. Te seguimos el martes, listo. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Bueno, interesante lo planteado, ¿no? Sí, interesantísimo. Fabián Bergero, que hay que decirlo, tiene la molestia de llamarnos a la radio cada vez que hace sus intervenciones todos los martes.